de hombres y mujeres que, imitando al primer revolucionario, se alzaron contra este extraño sistema de vida que no tuvo a la filosofía para poder entender a la vida. Es por ello que con facilidad se tientan en el uso de la fuerza. Cuando no hay razón, entonces el uso de la fuerza suplanta a las ideas, al pensamiento, a las concepciones, a la filosofía. Pero la doctrina del Cordero de Dios nos da la filosofía común para poder solucionar los problemas que a todos nos afectan. Y en esta edición estamos compartiendo la lucha de las mujeres por defender sus derechos junto a los hombres, porque hombres y mujeres somos víctimas de este sistema de explotación. Ciertamente que las mujeres doblemente, y sobre ello su lucha es más heroica. El canal de televisión de Perú informa sobre la situación de la mujer en Arequipa. Escuchemos este audio. Estamos en compañía de Cecilia Sandoval, quien es coordinadora regional del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer. Con ella vamos a hacer una evaluación de la situación de la mujer en Arequipa, que celebra el Día Internacional de la Mujer. En conmemoración al 8 de marzo, cumpliendo ya los 105 años del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, que estamos trabajando a través del Ministerio de la Mujer, del Programa Nacional, y que seguimos trabajando en una relación de derechos igualitarios entre mujeres y hombres. En lo que va del año en Arequipa se han presentado ya dos casos de feminicidio. ¿Qué está ocurriendo en Arequipa? ¿Por qué no se puede, digamos, resolver este problema? Yo creo que esta situación del feminicidio, tal como las estadísticas nos lo demuestran, no es un problema focalizado solo en una región, no es un problema que solo nos atañe a una sección del planeta, es un problema que se genera en todo el mundo. Pero ¿cómo serían estas políticas, digamos? ¿Cómo serían estas sanciones para, digamos, no sé si erradicarlo, pero sí prevenir mucho el maltrato, la violencia? Mucho, ¿no?, se ha hablado del endurecimiento de penas, mucho se ha hablado de los servicios más drásticos, de las acciones más drásticas en cuanto a los agresores, pero en lo que se está focalizando más es en las estrategias de prevención. Y esto viene, como les digo, a nivel ya de gobierno central. Y dentro de estas estrategias de prevención que estamos implementando son cuatro ejes fundamentales que se va a trabajar. Entre ellos tenemos la intervención con líderes y lideresas de organizaciones de base social. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere llegar a detectar la violencia desde un inicio, a prevenir que se llegue a un caso de feminicidio desde la comunidad en sí. ¿Y cómo prevenimos? Muchas veces las mujeres trabajan para mantener a sus hogares, no tienen tiempo para asistir a un programa o una terapia, pero sí se dan un tiempo para recurrir a una faena los días domingos o para hablar con su comedor popular, donde generalmente van a almorzar junto con sus hijos. Y ahí es donde nosotros debemos focalizarnos en sensibilizar a los líderes y lideresas de organizaciones de base social, para que ellos estén en la capacidad de detectar estos casos previos a la violencia, o si ya hay violencia, poder denunciarlos, que estén preparados, que estén asistidos y sepan dónde recurrir o cómo influenciar en las personas con violencia para poder cortar este ciclo. Asimismo, tenemos un trabajo de Hombres por la Igualdad. Este es un desafío porque el problema de violencia no es solamente un problema de mujeres. Es un problema de relaciones igualitarias. Tenemos que cambiar los patrones de culturalidad desde la crianza del varón en casa, en nivel educativo, regular, básico y superior, y poder entender que los hombres tienen también la responsabilidad de criar a sus hijos y de dar ejemplos de que una mujer cuenta con los mismos derechos que ellos, y que no hay nada de malo en reconocerlos y actuar y tener una vida igualitaria a los derechos de la mujer. En ese sentido, tenemos también el empoderamiento económico. Muchas veces se ha permitido que las mujeres no rompen el ciclo de violencia con los agresores y tienen que volver a vivir con los mismos porque están dependiendo económicamente de ellos, porque ya sea el estado de gestación o los niños pequeños o simplemente el tener una relación de pareja desde muy temprana edad no les permitió tener una educación suficiente para poder proveer ingresos que corten el ciclo de la violencia ante una situación que se presente. Y en eso está trabajando el programa, empoderando a estas mujeres, dándoles opciones de cambio de vida, quizás un oficio, quizás una oferta laboral con convenios con el Ministerio de Trabajo y Organizaciones. Y por último, tenemos, y lo más importante, el fortalecimiento de habilidades y toma de decisiones. Una mujer que es víctima de violencia, por lo general presenta un síndrome de indefensión, tiene una cultura aprendida de recibir y tolerar la violencia. Y para poder salir de este círculo, en lo que tenemos que trabajar y en lo que está apostando el Programa Nacional contra la Violencia, es precisamente en fortalecer sus habilidades como persona, para que se sienta en la capacidad de decir, ya no, no regreso contigo, por más que las circunstancias sean adversas. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2008. En la prueba de la vida surgieron extrañas maneras de defender sus propios derechos. En los últimos tiempos, las mujeres del mundo creyeron que vistiendo como los hombres se ganaban sus derechos. Profundo error. Los derechos se conquistan sin escandalizar. Las mujeres que así hicieron inmoralizaron su propio sexo. Los derechos usurpados se conquistan perfeccionando la inteligencia. Ciertamente que vestir como hombre siendo mujer constituye una tragedia, porque ninguna que escandalizó a su sexo vistiendo prendas masculinas, ninguna vuelve a entrar al reino de los cielos. O se es hombre o se es mujer, sin faltar a la moral de sexo. Dictado por el Divino Padre Jehová, por escritura telepática, al enviado Alfa y Omega. He aquí la forma como se defienden los derechos, perfeccionando la inteligencia. Este título nos permite poder diferenciar qué cosas están haciendo las mujeres en la lucha por la defensa de sus derechos que no escandalicen a la propia moral. Por ejemplo, el que las mujeres comiencen a desnudarse es una caída para ellas. El que las mujeres comiencen a caer en ese engaño de la guerra de los sexos también es un atentado para ellas mismas. Se tiene que luchar contra el sistema de vida capitalista que tanto a hombres como mujeres nos atropella y nos usurpa nuestro propio derecho. El que las mujeres estén priorizando, por ejemplo, su lucha por el aborto, también es una caída, porque se tiene que ir a la causa del problema. La causa es el capitalismo. Mientras existe el capitalismo, todos esos daños colaterales van a seguir existiendo. El libertinaje, el escandalizar, el levantar banderas que perpetúan la división de la sociedad, no conviene ni a hombres ni mujeres. Sobre esto, vamos a conocer cómo el 8 de marzo, en muchos países del mundo, se han manifestado las mujeres y hombres para reflexionar acerca de este día. El canal Hispan TV ha preparado este informe de la lucha de las mujeres en muchos países en la Tierra. Millones de mujeres de todo el mundo conmemoran el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las movilizaciones han empezado en Asia. Miles de surcoreanos llenaron las calles de Seúl para denunciar la discriminación de género y el abuso sexual. Y en Corea del Norte, la gente ha optado por regalar rosas y claveles a las mujeres, un regalo típico en este día feriado. Miles de mujeres han marchado en Indonesia, Filipinas y en países africanos como Kenia. En Nueva Delhi y la India protestaron contra la violencia doméstica, los ataques sexuales y la discriminación en los empleos. España ha celebrado la segunda huelga feminista de su historia. Mujeres de todas las edades se han unido a una protesta en bicicleta en Madrid en contra del patriarcado y la violencia de género. Pues visibilizar por toda la ciudad este día de huelga feminista, visibilizar que sin nosotras se para el mundo y otras formas de hacer las cosas. En Italia, la huelga afectó el sector del transporte, la salud pública y la educación. Según el Banco Mundial, solo 6 países del mundo dan a hombres y mujeres derechos económicos legales iguales. A nivel mundial, las mujeres solo obtienen el 75% de los derechos de los hombres, cifra que varía según la región. Estados Unidos, con un 83% de igualdad, ni siquiera está entre las 50 primeras naciones. Y Arabia Saudí ocupa la última posición en la lista con el 25%. Las mujeres saudíes son de las más oprimidas. Es por ello que Amnistía Internacional organizó una protesta frente a la Embajada Saudí en París para reivindicar sus derechos y pedir la liberación de mujeres activistas encarceladas. Elegimos hablar sobre el caso de estas mujeres porque en Arabia Saudí son víctimas de la ley y de la práctica de la discriminación en todos los aspectos de su vida. No pueden acceder a la educación, no pueden tener un trabajo. El Día de la Mujer fue reconocido en 1975 por la ONU para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en la sociedad. A día de hoy, las mujeres siguen luchando contra la desigualdad, la violencia, la discriminación de género y el salario desigual. Shadia Lizadeh, Hispan TV Noticias. Un alto a la violencia y a la discriminación para ejercer derechos de las mujeres fueron consignas recurrentes en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo en Ciudad de México. Es necesario que el Estado haga algo para protegernos y que disminuyan los feminicidios. Deberíamos de salir a la calle sintiéndonos plenas y seguras y no estar escapando o no poder salir en la noche porque se nos puede matar o violar. Evidentemente queremos trabajo digno, bien remunerado para las mujeres. No estamos de acuerdo con las dobles jornadas. No es casualidad que uno de los principales reclamos de las mujeres mexicanas sea un alto a la violencia de género. Según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diariamente fueron asesinadas durante enero del 2019 10 mujeres en México. Necesitamos seguridad, necesitamos protección y necesitamos reeducar a nuestra población. Reeducarlos para enseñarlos que la cultura machista ya no debe de existir. Vamos a educar a nuestros hijos con igualdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en medio de la conmemoración en Palacio Nacional del Día Internacional de la Mujer que tiene la intención de llevar a consulta nacional los reclamos de las mujeres mexicanas, lo que incluiría temas como la salud reproductiva, equidad laboral y otras libertades, como indicó. Los derechos de las mujeres no se pueden poner a consulta, son una exigencia que se deben de poner en práctica inmediatamente. No podemos seguir esperando nosotras mientras nos siguen matando en este país. Más que a consulta nacional, ya es tiempo y sobre todo el día de hoy, que se nos haga justicia. Tenemos años luchando como mujeres, necesitamos ser escuchadas, que realmente haya equidad de género en los puestos y no más muertas, que sí se tipifique, que basta de tantos tabús y que nadie sepa dónde quedan las mujeres asesinadas. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la participación laboral femenina en México es incluso menor a la media de la región latinoamericana. Solo el 58,5% de cada 100 mujeres entre 25 y 54 años trabaja o recibe algún tipo de ingreso. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. Efectivamente, los colectivos feministas han convocado más de 500 movilizaciones en todo el país, aquí en la capital española, un gran recorrido está convocado esta noche y se espera que supere el millón de participantes, es más que el año pasado. También se espera repetir el pleno éxito que tuvo la gran huelga laboral bajo el lema "Si nosotras paramos, el mundo se para". Los colectivos llaman a las mujeres a dejar sus puestos de trabajo, a dejar de hacer la compra, las tareas domésticas y la educación de los niños durante 24 horas. La idea es pedir a los hombres que asuman las tareas que normalmente hacen ellas. El año pasado, más de 5 millones de españolas participaron a esta huelga, paralizando una gran parte del país. Hoy, las feministas quieren superar esta cifra y a tan solo 2 meses de las elecciones legislativas españolas quieren transmitir un firme mensaje a Vox, el partido de extrema derecha, que las consideran como feminazi. El partido de extrema derecha sube en los sondeos y podría entrar por primera vez en el Parlamento Nacional. Tiene previsto en su programa la supresión de organismos feministas, derogar la ley de violencia de género. Medidas que dan aún más motivos a las feministas y mujeres españolas para salir a las calles. Mientras en los países capitalistas la lucha de las mujeres por sus derechos usurpados es el pan de cada día, en China, luego de la revolución socialista, las mujeres tuvieron el derecho a la educación, el derecho al trabajo estable, el derecho a la atención médica, el derecho a disfrutar de vacaciones, el derecho a ser líderes en la gestión pública. El socialismo otorgó y otorga a la mujer derechos iguales. Hombres y mujeres en el socialismo tienen derecho igual, en forma imperfecta. En Cuba, Corea del Norte, China, antes en la Unión Soviética, países socialistas donde hombres y mujeres disfrutaron, disfrutan de esta igualdad de derechos. Por este motivo, el presidente Xi Jinping ha dado su saludo a las mujeres trabajadoras en China y ha dado énfasis en procurar la seguridad alimentaria y hacer todos los esfuerzos para ir erradicando la pobreza en las propias regiones de China. Escuchemos este informe del canal de televisión de China en español. El presidente chino Xi Jinping extendió este viernes sus felicitaciones y mejores deseos a las legisladoras, consejeras políticas, empleadas presentes en las dos sesiones, y también a las mujeres de todas las minorías étnicas y todos los sectores de la población con motivo del Día Internacional de la Mujer. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, envió sus saludos durante una deliberación junto con legisladores de la provincia central de Henan en la segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional. El presidente de China, Xi Jinping, quien instó este viernes a intensificar los esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria del país. En un discurso dirigido a un grupo de diputados de la provincia central china de Henan, el presidente señaló que Henan es una de las provincias más pobladas y que dispone de una importante canasta de alimentos para el país. Xi añadió que la agricultura es vital y que se debe garantizar la seguridad alimentaria. Asimismo, Xi también hizo un llamamiento al gobierno local a redoblar los esfuerzos contra la pobreza y centrarse en el bienestar del pueblo. Cifras oficiales muestran que Henan todavía tiene 1 millón de personas a la espera de salir de la pobreza. El tiempo que resta. La doctrina del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras. Cuando Dios dijo, de todos los árboles podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos estaba advirtiendo desde el principio del drama del Calvario que viviríamos si es que nos dejábamos dominar por el sistema de vida capitalista. Ese drama continúa. Es parte de la prueba de la vida, pero tiene un término. El Génesis le da el término, porque Génesis significa principio y por ley de oposición significa también que allí está encerrado el final de esta forma extraña de vivir. Vamos a abrir nuevamente la línea telefónica. Hemos terminado esta parte de la mujer a nivel de Perú, a nivel global. Y antes de pasar a ver algunos aspectos de la educación, vamos a abrir la línea telefónica. En Lima, 472-3110, 472-3184. Y en regiones, marcando el 01, 472-3383. Aló, buenos días. Su nombre. Buenos días, hermano. Quería hacer un comentario respecto al Día de la Mujer sobre el caso del congresista Lescano. Aló. Quería hacer un comentario respecto al tema Lescano. Ah, adelante. Adelante, por favor. Sí, lo que habría que comentar es de que este siendo un caso así episódico que ha ocurrido, ¿no? Un tema particular, privado de este congresista, está tomando un cariz político cada vez más amplio, ¿no? Entonces, hemos escuchado todos estos días los comentarios de los conductores de los programas políticos, todo una grita pero tremenda sobre el tema, ¿no? Lo que había que decir primeramente que Lescano es un personaje incómodo para el establishment. Ha pisado muchos callos en el Congreso, en el empresariado y en los medios. Qué gran oportunidad para borrarlo del mapa, ¿no? Toda la chilla farisaica de esta gente va a contrapelo del apoyo popular que va ganando a pesar de la ya famosa ley de acoso sexual. Quieras o no, el tema va ganando día a día mayor connotación política. En el imaginario popular se recuerdan las batallas que dio Lescano en temas como las AFP, Telefónica del Perú, Banca y Seguros y otras poderosas empresas. Juzgado y vilipendiado por toda la trama de la corrupción, y en cada uno de sus escalones, haciendo el papel grotesco de moralistas, estos señores, y jueces supremos de la legalidad y la justicia. Y no se trata de defender al Lescano, ¿no? Se trata de que en una sociedad patriarcal y machista, con rezagos coloniales y feudales, se da una ley que puede sonar muy moderna y reivindicativa de los derechos de la mujer, pero sabemos que venimos de largos siglos de educación y costumbres machistas. toda la superestructura tiene ese carácter. ¿Cómo aplicas una ley represora si tenemos el chip instalado en el cerebro, ¿no? Entonces, el sistema te da por un lado leyes represoras al lado de un manual de comportamiento y buenas costumbres. Nos dice, nos habla mucho de Dios, patria y familia, pero por otro lado nos da toda la corrupción desde sus más altas esferas hasta los niveles más bajos, y te restrega todo el día con pornografía, con inequidades, y encima de todo eso quieres aplicar esa ley sin dar una buena educación, buena salud física, buena salud mental. Los bárbaros casos de feminicidios no son sino producto de ello. Gracias. Gracias por su participación. Y es verdad que el sistema capitalista alienta lo morboso porque le da ganancias. Genera una psicología de voluptuosidad en los hombres y las mujeres porque de libertinaje obtiene fabulosas ganancias. Si el escándalo, la inmoralidad, la corrupción al capitalismo no le diera ganancias, lo combatiría. Todo lo que le dé ganancias, el capitalismo le da carta de ciudadanía, y por lo tanto es una hipocresía de los capitalistas que no van a la causa, y la causa es el libertinaje que ellos promueven a través de la prensa. La prensa ha cosificado a la mujer, la exhibe como mercancía carnal en las primeras planas y en las últimas planas de su prensa basura, de su subliteratura. Y esto corrompe a los seres humanos, porque dice la revelación, si el ser humano no tuviera ojos, el capitalismo no existiría. Y es a través de los ojos que entra el escándalo, el libertinaje, las malas costumbres. Esto lo promueve el capitalismo. Y el socialismo, por el contrario, promueve la moral, la disciplina, el trabajo como principio fundamental. En cambio, el capitalismo es opuesto. Promueve la explotación, el abuso y el escándalo y libertinaje en todo lo que hace. Esa es la diferencia entre los dos sistemas de vida. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Su nombre, de dónde llama? ¿Puede levantar un poco? Francisco León. Ahora sí. Francisco León. ¿Sí? Sí, tiene dos razón. Mire, también el señor que antes señor. Quería redundar, tratar el tema. Lamentablemente, esto a nosotros nos ha metido desde que estamos quizás en el vientre todas estas ideas. Pero hoy en día, al capitalismo ya no le basta con la mujer, ha llegado a la pedofilia. Recordemos que se hacen tráfico de menores, ¿no?, para explotarla sexualmente. También se hace el concurso de belleza, inclusive, para menores de edad, que sí ya no respetan a la niñez. Y como así como en el caso de la mujer avanza en su afán destructor de la humanidad, también en lo material, este capitalismo destruye el medio ambiente. Un ministro inglés dijo que por el cambio del clima, del medio ambiente, ellos no iban a cambiar de sistema de vida, de modelo económico. En verdad, el capitalismo es un cáncer para la humanidad. Y ha llegado a tal extremo que desde hace ya algunas décadas abiertamente promueven las invasiones de los países para destruirlos de todas las formas posibles y lucrar con el saqueo, lucrar con la reconstrucción de lo que ellos mismos perversamente han destruido. Muy agradecido. Gracias por su participación. Y el capitalismo ya no sirve. Este sábado 9, el sábado 9 de marzo, en el portal Rebelión se ha publicado un artículo importante. El capitalismo ya no sirve. Y coloca una serie de datos que va a ser necesario tomarlos en cuenta para poder ser más conscientes de la alternativa urgente que tenemos que construir. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló, buenos días. Sí, ¿su nombre? ¿De dónde llama? Sí, Miguel Campos, del Río. Ah, le escuchamos. Adelante, por favor. Aló. Sí, le estamos escuchando. Miguel Campos, del Río. Señor, hermano, aplaudo sus frases cuando dice que los derechos se consiguen perfeccionando la inteligencia, ¿no es cierto? Sí. Usted ha dicho que los derechos, usted ha dicho que los derechos se consiguen perfeccionando la inteligencia. Sí, así está escrito en la revelación. Parece que llama la línea, ¿no? Entonces, se puede pensar. Entonces... Bien, el hermano está teniendo el problema de... Está con el celular, la respuesta que uno le da llega en diferido en unos segundos y se produce esta descoordinación. Pero si él hablara directamente, no habría problema. Bien, estábamos comentando acerca de este artículo. El capitalismo ya no sirve, ya no funciona, ya no es útil. Eso es lo que las Sagradas Escrituras lo mencionan como la caída del sistema de vida en el fin de los tiempos. En el Apocalipsis se le da un plazo de existencia al sistema de vida. Cumplido ese plazo, ya no va a poder controlar o dirigir al mundo. Va a cumplir un papel secundario. Aló, buenos días. Aló, buenos días. De San Juan Lurigancho, Rodolfo. Sí, adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, yo quisiera decirle, pues, de todos los departamentos de provincia que ha sido coseccionado, no ha respetado el Estado el derecho del pueblo, el derecho que dice en la... ¿Cómo se llama? El que dice, pues, la previa consulta. Y tampoco no ha respetado el ¿cómo se llama? El cano. El cano no ha respetado. Y ese es un derecho, pues, de que a todas las mujeres, a todos los hombres les corresponde por la riqueza que se lleva a los extranjeros a otros países. Nosotros vendemos una tonelada como 10 céntimos y el que hace el contrato le hace otro cheque al extranjero. Y eso está muy mal. Por eso es la previa consulta de todo el pueblo. Sí. Sí. ¿Ya? Muy bien, gracias. Gracias por su participación. Bien, vamos a continuar con estos audios que teníamos pendientes. El 11 de marzo empiezan las clases escolares en Perú. Sobre esto, el canal de televisión de Perú está informando de la situación de algunos colegios y cómo los padres están reclamando que ya deberían estar listos para que los estudiantes puedan empezar sus clases. En Pucallpa, desde Pucallpa, el canal de televisión de Perú nos informa acerca de algunos colegios en el estado en que se encuentran. Cuando empieza el colegio, los niños están sumamente entusiasmados y los papás también, hay que decirlo, porque vemos que nuestros hijos van avanzando, ¿no es cierto? Y van creciendo y van aprendiendo cosas nuevas. Pero ¿qué pasa cuando los centros educativos no tienen las instalaciones en buenas condiciones? Gregoire Ross, desde Pucallpa. Pese a que nuestra Amazonía está en temporada de invierno, el calor está insoportable acá en la ciudad de Pucallpa. Pero volviendo al tema de la información, y a pocos días de que se dé inicio al año escolar, hace algunas horas nomás un grupo de padres de familia llegó hasta la institución educativa inicial Horacio Ceballos para reclamar el por qué hasta el momento no se ha refaccionado, no se ha cultivado y no cuentan con mobiliario escolar para que sus niños puedan iniciar un buen año escolar. Veamos la nota que hemos preparado. En estas condiciones, el Centro Educativo de Nivel Inicial Horacio Ceballos del distrito de Yarinacocha dará inicio al nuevo año escolar. La maleza prácticamente ha cubierto por completo la zona de juegos de los pequeños, situación que causa preocupación e indignación entre los padres de familia. También hay bastante polución, hay bastante quema de residuos tóxicos de parte de la empresa, que el aire los trae hacia acá y afecta inmediatamente a los niños. ¿Qué les produce? Picazón a los ojos, intolerancia a muchas cosas. Entonces el niño, ¿qué hace? Se desespera y ese es el gran problema del niño. A esto se suma el ruido y el polvo que emana a diario una empresa maderera ubicada cerca al colegio inicial. Los servicios higiénicos no han sido refaccionados, las aulas están llenas de polvo, las paredes cuarteadas y las carpetas rotas. Las dificultades que tenemos es todos los años que tenemos las dificultades. Como ustedes han podido notar, es el deterioro ya de los juegos que usan los niños, el humo que emane la fábrica que tenemos al costado, y aparte no tenemos una buena infraestructura, porque cada año que pasa en esta institución, el pedagógico nos viene quitando aulas. Los padres han anunciado una protesta para este lunes, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades educativas. Perla, ahí veíamos la situación en que se encuentra uno de los centros educativos de nivel inicial acá en la ciudad de Pucallpa. En mismas condiciones se encuentran aquellos colegios que están en lo que es la zona de la ribera, es decir, en los distritos y caseríos de la región Ucayali. Es por ello que los padres piden a las autoridades regionales, sobre todo al gobernador y a la directora regional de educación de Ucayali, intervenir para que se dé un buen inicio del año escolar este lunes 11 de marzo. Esta es la información que queríamos compartir desde la ciudad de Pucallpa, donde aparentemente la temperatura estaría llegando o bordeando los 32 a 33 grados centígrados, pese a que la Amazonía se encuentra en época de invierno. Esto es una muestra más de cómo los gobiernos del capitalismo, en el caso de Perú, este gobierno neoliberal, que es la continuación de los anteriores neoliberales, no dan prioridad a la educación porque saben que mantener en ignorancia a la población se la puede explotar con mayor facilidad. Mantener sin información a la población se la puede dividir y confundir y se le puede hacer que pelee entre ellos. Pero cuando hay una educación, dice la revelación, la educación colectiva hace que las criaturas se unifiquen con una educación colectiva. El socialismo, los países socialistas, lo primero que hacen es erradicar el analfabetismo de la población y dar prioridad a la educación para que sea una base formidable en el desarrollo de la nación. Eso explica el desarrollo en la ciencia, en la parte física, los deportes, el perfeccionamiento físico, mental, que los países socialistas han logrado. En cambio, en los países que estamos bajo el yugo neoliberal, la educación está en pésimas condiciones. Y si no es por el esfuerzo individual que algunos profesores, algunas mujeres, algunos hombres hacen, sería peor las condiciones para muchos niños y niñas. En el libro Lo que vendrá, en el título 2454, está escrito: en la prueba de la vida hubo muchas clases de educación. Los que tuvieron una educación más completa que otros, se les exigirá infinitamente más moral en el divino juicio de Dios. A los que encontraron mayores dificultades en lograr sus estudios, mayor es también el divino premio en el juicio de Dios. Los que todo lo tenían reciben menos, porque todos los que tenían estudiaron para engrandecer aún más a la bestia del mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de noticias de Alemania en español ha hecho un informe acerca de un caso de una profesora en el lago Titicaca, en la comunidad de los Suros. Ella tuvo la meta de estudiar, a pesar que no es posible en esa comunidad. Escuchemos este ejemplo de sacrificio, de vencer dificultades para beneficiar a su propia comunidad. El lago Titicaca en Perú. A 1.300 kilómetros al sudeste de la capital Lima se encuentran las islas flotantes de los Suros. Aquí se asentó este pueblo originario hace siglos, huyendo del dominio inca, se adaptó a las condiciones inhóspitas del altiplano andino y hasta hoy conserva sus tradiciones y su cultura. Amalia Suaña nació en una de estas islas. Como todas las mañanas, hoy prepara a sus hijos para ir a la escuela. Amalia sabe que fomentar el aspecto social en edad temprana ayuda a preparar a los niños para el futuro. Yo no tuve esa oportunidad de poder estudiar, estar con otros niños. Por eso se fijó una meta, ser maestra y abrir una escuela donde los niños pequeños del lugar pudieran aprender y compartir vivencias con otros niños. Aunque Amalia sabía que debía recorrer un largo camino hasta ver cumplida su meta. Quería dedicarse a algo distinto a lo que hacen las mujeres del pueblo Uro. De mi comunidad no sabían, no pensaban que yo estaba estudiando, porque en la mañana yo estaba ayudando con la artesanía a mi mamá. Y porque yo pienso que si queremos estudiar, primero debemos trabajar. Y le ayudaba a mi mamá, después a las 11 me iba a remo. Un largo camino para formarse como maestra. Mi mamá también, mi papá estaban muy preocupados con el viaje. Lluvia, en rayos, hay veces había plástico, con eso ahí mi cabeza nomás. Pero no se dejaba desalentar, tenía confianza, y si la invadía el miedo, se daba ánimos cantando. Entre juegos y risas crecemos. Prometemos ser buenos como el sol de la mañana. El esfuerzo dio sus frutos. En 2009, Amalia fundó la escuelita que tanto había soñado. Aquí enseña a una veintena de niños de entre 3 y 5 años. Los pequeños ya no se quedan solos en casa y sus madres y padres agradecen que la maestra les enseñe además una segunda lengua. ¡Bravo! Mi sueño fue que crear aquí en los Suros sin perder nuestras costumbres, nuestro idioma. Siempre me dijeron que, profesora, con usted yo puedo enviar a mis hijos porque usted habla lo que es el aymara, nuestra lengua, y mis hijos también hablan y más comunicación y aprenden mucho mejor. Y a la vez yo les transmito lo que es el castellano. La escuelita de Amalia ofrece a los niños mucho más que una enseñanza bilingüe. Casi la mayoría son de bajos recursos económicos. Y yo tengo que darles lo poco que tengo yo. Mi mamá ya se encarga cuando ya es hora de comer, ya. Y a los niños ya saben y todos le dicen, mamá María, para todos es su mamá. Quienes conocen el proyecto lo apoyan. Gracias a todos los que a veces nos visitan y ven la necesidad que tienen los niños y nos envían, a veces traen algún lápiz, color, y siempre les digo gracias a cada uno de ellos. Gracias a ellos, los niños aprenden mucho mejor. Los resultados positivos la animan a seguir soñando. Yo tengo ese sueño de que esta institución sea reconocida y tenga una resolución ya reconocida por el Estado, por todos, como con el nombre de Guaguachuimita, Corazón de Niños. De corazón se entregó Amalia a su proyecto apartándose del rol tradicional de las mujeres en su comunidad, pero ya no es más la única. Entre tanto hay quienes siguen sus pasos. Al verme que yo podía, dijeron las mujeres, si ella puede, ¿por qué yo no? En las orillas del lago tengo mi escuelita, que se llama Guaguachuimita. Dice la Divina Revelación que entre la educación y las armas existe un contrapuntaje de luz. Esto está explicado en un plano celeste cuando dice: entre los más atrasados, de entre los atrasados, están los que viven acomplejados en la seguridad de las armas. La experiencia dolorosa de siglos de desconfianza enseña que tal complejo es el más peligroso. Los fabricantes de armas manipulan el primitivismo que encierra este complejo. La educación mundial no le da la importancia debida y perpetúa el drama de la desconfianza. El solo hecho de la presencia de la lentitud para defender la paz encierra peligro. Toda criatura lenta en defender la seguridad planetaria es peligrosa. En su interior existe un extraño desequilibrio que daría la impresión que no pertenece al planeta. Escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera hemos compartido en esta edición acerca de la problemática local y planetaria de la mujer, de las mujeres y los hombres en medio de este sistema de vida de explotación del hombre por el hombre llamado capitalismo, un sistema de vida ilegal para los mandamientos de Dios. Y algunos aspectos de la educación, que ya empieza nuevamente las clases en Perú, y la educación mundial, de ese descuido de no darle la importancia debida al complejo del primitivismo, que consiste en pensar que la presencia de la fuerza es necesaria para la solución y la seguridad de las criaturas. Nada más falso y erróneo, lo anuncia la revelación. Luego de unos momentos vamos a continuar. Estamos en una edición para reflexionar acerca de la lucha en la patria planetaria. En unos momentos retornamos. El tiempo que resta. Es Radio Cielo, una nueva de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo. El